Hoy vuelvo a soñar como ayer, atrapado en tu piel que me llena la vida. Cierro los ojos y al ver tu figura desnuda bajo la luna, amor.